Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día martes 26 de julio de 2022. Y los días martes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el dirigente político, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, ex convencional constituyente Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Marcos, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Buenos días, un agrado nuevamente estar en Radio Nuevo Mundo como siempre. Mucho cariño. Marcos, la expresidenta Michelle Bachelet señaló en una carta que, bueno, comprobó el enorme muro que representa la Constitución nacida en dictadura, un muro para justamente que impida hacer los cambios que beneficien a la gran mayoría, señala. Por eso enfatizó que dice apruebo para el plebiscito de salida. Queda claro que la presidenta Bachelet tiene muy claro que la Constitución del abuso solo beneficia a unos pocos. Agrega la expresidenta que con el apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos. ¿Qué impresión le deja esta carta? ¿Es certera la mirada de la presidenta Bachelet? ¿Cómo lo mira usted como ex, como convencional constituyente? Bueno, yo creo que las palabras de la presidenta Bachelet, especialmente la carta que envía al pueblo de Chile, es muy clara en el sentido de constatar que con el actual texto constitucional, con la constitución del abuso, los cambios que demanda y anhela el pueblo de Chile, las transformaciones que se vienen impulsando desde décadas atrás, no son posibles, no son viables, porque el texto, la constitución del abuso, está precisamente diseñado, pensado para efecto de establecer restricciones a los derechos sociales y al mandato popular. Es un texto que es contramayoritario desde el punto de vista del ejercicio de la democracia. Y la presidenta lo dice por experiencia propia. En su gobierno, en el segundo gobierno de la nueva mayoría, hubo reformas que fueron obstruidas, limitadas, cercenadas, y preciso bien, cercenadas, producto de la interpretación que se hace constitucional con el texto vigente. Dos ejemplos: la educación gratuita, que fue una aspiración demandada por el pueblo de Chile y que fue mandatada en las urnas cuando fue electo el gobierno de la nueva mayoría, tuvo que tener un despliegue parcial a propósito de las restricciones que estableció la constitución del abuso en relación a las coberturas en gratuidad, especialmente en la educación superior técnica. Sin ir más lejos, cuando se legisló en el gobierno de la nueva mayoría la reforma laboral, que entre otras materias establecía la titularidad sindical de los sindicatos para negociar colectiva de manera excluyente, en el sentido que es la organización sindical la que tiene la atribución y no un grupo negociador, no obstante haber sido aprobado por el Congreso, es decir, por la Cámara de Diputados y por el Senado, el Tribunal Constitucional lo vetó y lo impidió su promulgación en los términos que señalamos antes de que se promulgara, limitando un mandato popular. Entonces estamos, ella con asertividad en mi opinión, identifica las limitantes que tiene el actual texto, que son transversales, y lo mismo, y a su vez la presidenta destaca que con el nuevo texto constitucional nacido en democracia, claramente las transformaciones que el Chile impulsa se viabilizan, se dinamizan, que se habilita el cambio y la demanda social tan exigida, tan demandada, tan sentida por décadas. Y en ese sentido la presidenta claramente fortalece el apruebo, toda vez que pone una cuestión central, que es cómo viabilizamos los cambios en nuestro país, y eso ella misma lo señala aprobando esta nueva constitución. Uh-huh. Pareciera ser que lo que observa la presidenta Bachelet es también lo que observaron miles de personas en Maipú hace algunos días, que estaban en un acto justamente por el apruebo. Como usted señala, que se visibilizan, se allana el camino justamente para las grandes transformaciones. Ahora, Marco Barraza, ¿cree usted que la campaña del rechazo, y que la ciudadanía ya lo detesta, está harta de aquello, de esa campaña del miedo, de la campaña de la mentira que se empieza a observar, y en qué se basa esta campaña del apruebo, por otro lado? Hemos observado también lo de Maipú, como le comentaba, también la deudores habitacionales y personas que están exigiendo su casa, que necesitan su casa, que viven hacinados, etcétera, ya se han reunido también con el comando apruebo para develar las mentiras, a propósito que se señala, supuestamente, comillas, que la nueva constitución quitaría el derecho a propiedad, derecho a propiedad privada. Entonces también están develando eso. ¿En qué se basa esa campaña del rechazo y en qué se basa la campaña del apruebo desde su punto de vista, Marco Barraza? Lo primero, yo quiero destacar el masivo y multitudinario acto que se realizó en Maipú, el apruebazo. Uh-huh. La plaza de Maipú es un recinto muy grande, debe tener del orden de 15.000 personas o un poco más, y estaba repleto, estaba saturado. Eso es un indicador fehaciente, visible, de que hay una voluntad creciente por el apruebo que se está extendiendo. A ese apruebo masivo hay que destacar y añadir todos los casa a casas que se realizaron este fin de semana, que movilizaron unas miles de personas en el país, dialogando, conversando con las vecinas y con los vecinos, poniendo al centro la importancia de las normas constitucionales propuestas, y en consecuencia la prueba se está fortaleciendo. Y aquí entro en la esencia de cada discurso. Si uno analiza el discurso del rechazo, es un discurso que se sostiene sobre la base de la mentira, de lo que no menciona el texto constitucional, de la distorsión de los contenidos. Y en materia de vivienda es muy ilustrativo. Se ha mentido descaradamente diciendo de que la vivienda no sería una vivienda de posesión privada por parte de quien es dueño de la vivienda, de quien la habita, y eso es falso. Si uno mira el texto constitucional, el artículo 78 con claridad establece el derecho a la propiedad privada y no la restringe a un inmueble, establece claramente, esto es propiedad privada para efectos de bienes materiales, donde se incorpora la vivienda de manera transversal. Mientras que en el caso, se establece con claridad el derecho a la vivienda, se establece sin ninguna ambigüedad. Y si uno analiza, el texto vigente, el de la Constitución del Abuso, es menos garantista desde el punto de vista de la propiedad privada. De hecho, no establece, en el caso de una situación muy, pero muy excepcionalísima, que sería la expropiación cuando es algún bien común, cuando esto supone un bien común para la comunidad, para el país, el derecho a un pago justo, que es precio de mercado. Entonces, el texto constitucional propuesto lo que está haciendo es plantear derechos fundamentales. En el caso de la vivienda, el derecho colectivo fundamental, que es tener una vivienda por parte de cada familia, pero a su vez plantea el derecho fundamental a la propiedad. Y eso es muy, pero muy relevante. Entonces, si el discurso del rechazo es la mentira, el discurso del apruebo, el planteamiento del apruebo, no es otra cosa que centrarse en las normas constitucionales, uh-huh, en aclararlas, en despejar la calidad de cada norma, dónde está puesto el foco del derecho, dónde está puesto la garantía, cuál es el rol del Estado, cómo se regula al privado. Es decir, el texto constitucional del apruebo es un texto de garantías, un texto de derechos, un texto que asegura e impide que las personas vivan abusos, mientras que el texto de la constitución vigente es un texto del abuso, Y para sostener ese texto, la derecha no ha hecho otra cosa que mentir. Ya, despejado entonces la constitución del abuso, la constitución de los 80 no considera el derecho a la vivienda, sí lo considera el derecho a la vivienda la nueva constitución. Usted ha dicho, bueno, hay que ir despejando, conociendo las normas. Y queremos saber justamente lo que hay tras cada noticia, Marco Barraza. El único convencional de la DC, Democracia Cristiana, dice que las regiones perderán toda posibilidad de participar en temas que les podrían afectar como salud y educación. Ahí nosotros decimos, esto es grave lo que está señalando este señorito. Y esto dice por presencia de la nueva Cámara de las Regiones que va a reemplazar al Senado. Entonces, Marco Barraza, uno se pregunta, el Senado representaba entonces a las regiones. ¿Qué es lo que hay de esta declaración a su juicio, Marco Barraza? Mire, lo primero, nadie con seriedad podría decir que el quehacer del Senado era representar a las regiones. Pero este caballero lo dice. No, sí, no, es otra mentira de quienes están por el rechazo, que hay que decirlo. Es un constituyente que es demócrata cristiano y que además está en ruptura y en contradicción con su partido, porque su partido mayoritariamente aprobó estar por el apruebo. Entonces él es una posición de absoluta minoría al interior de la Democracia Cristiana. El pueblo demócrata cristiano está por el apruebo. Y procedo a despejar. Nadie serio podría decir que el Senado representa a las regiones. No lo representa porque su función no es representar a las regiones y no lo representa además porque la composición del Senado no asegura senadoras y senadores de regiones. Pero además, es evidente que el rol del Senado ha sido un rol en muchos sentidos a propósito de su condición de Cámara simétrica, en contraste con la Cámara de Diputados, un espacio legislativo que no ha facilitado los procesos legislativos en materia de tiempo y demora. Y que muchas veces los proyectos legislativos más bien son desvirtuados en la segunda cámara y no fortalecidos. ¿Qué es lo que propone el texto constitucional? El texto propone la creación de una Cámara de las Regiones. Esto es bien relevante, porque si uno quiere terminar con las desigualdades, con las asimetrías, con las injusticias sociales, también tiene que abordar esas desigualdades y esas asimetrías en términos del centro y las regiones. Y las regiones están, en ese sentido, altamente desprotegidas. Pues bien, ¿qué propone el texto? La creación de una Cámara de las Regiones que tiene como propósito legislaciones que aborden las urgencias regionales. Es más, establece un listado taxativo de 17 materias, donde está salud, educación, vivienda, medio ambiente, plano regulador, de ordenamiento territorial, presupuesto de la nación, es decir, las mismas materias que el convencional que usted señala dice que no son, pues bien, lo desmiento acá inmediatamente. Esas materias sí están contenidas. Pero agrego, hay una materia que se establece en el texto que es y todas aquellas materias que irroguen gasto público. En el proceso de la nueva constitución hay un intensivo traspaso de atribuciones por parte del gobierno central a las regiones. Hoy el presupuesto de las regiones se restringe en materia de ejecución al 30% del presupuesto central total. El otro 70% es ejecutado por el gobierno central. Con la nueva constitución, gradualmente se van a ir traspasando materias de ejecución central a ejecución regional. ¿Y qué significa esto? Que se van a incorporar las atribuciones también, a consecuencia de esto, de la Cámara de las Regiones, porque va a tener que ir legislando todo aquello que irrogue el gasto público por parte de las regiones. Entonces, decir que la Cámara de las Regiones no fortalece a las regiones es un embuste, es una mentira. Muy por el contrario, todo el proceso constitucional, todas las normas constitucionales tienen transversalmente el propósito de fortalecer las regiones en términos de poder, decisiones, atribuciones y presupuesto. Es decir, convertirlas en genuinos y auténticos gobiernos regionales y genuinos y auténticos gobiernos comunales. Y un componente central de eso es tener una Cámara de las Regiones que represente correctamente la sensibilidad de las regiones en el plano legislativo. Pues bien, yo desmiento a Fuad Chaín, él está mintiendo. Ya, perfecto. Despejado un tema que creemos que es fundamental, Marco Barraza, la Cámara de las Regiones sí puede entonces pronunciarse sobre esos temas de derechos fundamentales y otros también, como usted ha señalado, porque incluso, si le interpretamos, conoce de temas presupuestarios. Eso está así. Los conoce. Tanto así que es bien preciso del presupuesto de la Nación, que es muy relevante, es la principal ley de la República año a año, pero también de todas aquellas materias que irroguen gasto público por parte de las regiones. Ya. Es decir, es creciente su atribución legislativa. Perfecto. Marco Barraza, la Conferencia Episcopal, son 34 obispos de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, valoraron la nueva Constitución respecto a los derechos sociales, entre otros. Ellos se reunieron 4 días, estuvieron analizando la nueva Constitución y sacaron una declaración y señalaron que valoran lo siguiente: derechos sociales, medio ambiente, reconocimiento de los pueblos originarios, y dicen textual, la Conferencia Episcopal, estos 34 obispos de la Iglesia Católica, dice: es esperanzador el compromiso de garantizar una amplia gama de derechos fundamentales, humanos, sociales, como educación, trabajo, vivienda digna, propiedad, salud, bienestar integral, igualdad y no discriminación, seguridad pública, social, alimentaria e informática, y destacan los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad, y valora la Conferencia Episcopal el fortalecimiento de la educación pública. ¿Qué le parece esta carta enviada por los obispos, Marco Barraza? A ver, a mí me parece que la misiva enviada por los obispos en materia de derechos sociales identifica correctamente aquellos derechos fundamentales, especialmente en el ámbito colectivo, que fortalecen la calidad de vida de las personas, de las familias y de las comunidades. Y también identifican correctamente el avance en materia de derechos colectivos asociados a los pueblos originarios. Sí, yo desafortunadamente discrepo en dos contenidos que usted no mencionó. Se lo voy a consultar apartecito, pero está bien. Entonces, lo primero, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que es correcta la valoración y la afirmación que se hace en materia de derechos sociales. Está en sintonía con las expectativas sociales, con las demandas populares, y probablemente los obispos tienen conciencia de que, de hecho tienen conciencia de que esas son limitantes para la democracia, porque las desigualdades dañan la democracia, y en buena hora que así lo reconozcan. Uh-huh. Ahora, en el otro aspecto, son los temas más bien valóricos, Marco Barraza, porque ellos plantean el aborto, que se abre la puerta al aborto, entre otros. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Están así eso, Marco Barraza? No, o sea, a ver, yo diría varias cosas. Yo lo que yo no comparto de la carta es, en primer lugar, que se haga una conceptualización restrictiva de las familias. En Chile no existe un solo tipo de familia. Hay, de hecho, el 47% de las familias son monoparentales, conducidas mayoritariamente por una mujer, con hijos e hijas. Las familias tienen distintas formas, y esas formas son todas legítimas en la medida que estén fundadas en base al amor y a los lazos afectivos. En la medida que pongan al centro, cuando son familias compuestas por niños y niñas, el interés superior del niño y la niña. Entonces, tener una concepción valórica de una familia no se condice con los tiempos que vivimos, con la realidad. Un solo tipo de familia no existe en nuestro país. En segundo lugar, creo que el texto constitucional es claro en fortalecer la maternidad, en consagrar constitucionalmente derechos en materia de maternidad que aseguren el cumplimiento de quien quiera ser, digamos, de la política pública para quien quiera ser madre. Eso está debidamente resguardado, pero también está resguardado el derecho a la interrupción del embarazo conforme las reglas que establezca la ley, de aquellas mujeres que así lo estimen por la autonomía de su cuerpo. Yo discrepo más bien de las concepciones valóricas del texto. Valoro mucho y aprecio mucho las afirmaciones que fortalecen los derechos sociales. Pero también creo que donde la carta se equivoca es en una concepción restrictiva de la libertad y la igualdad religiosa. El texto constitucional propuesto, a la inversa del texto de la Constitución del abuso, que solo consagra la libertad de culto, aquí se consagra la libertad e igualdad religiosa, y eso es importante pensando en un Estado laico y en el reconocimiento de la espiritualidad de las personas. Sí, es cierto, son importantes estos temas valóricos, Marco Barraza, que plantea la Iglesia Católica, como usted señala, sobre la igualdad religiosa, la familia, o el tema del aborto, como lo plantea la propia Conferencia Episcopal. Pero también, bueno, ellos plantean el otro tema, respecto a los derechos sociales, que lo enumeran, lo mencionan, y es bastante destacable. Lamentablemente los medios de comunicación en general se han volcado más bien al tema valórico que plantea la Conferencia Episcopal, más que a los derechos sociales, que es bastante claro. Sí, digamos, los medios de comunicación hegemónicos, los que devienen de los grupos económicos, claramente lo que han hecho es una interpretación sesgada de la Carta de los Obispos. Yo quiero insistir, yo suscribo y valoro la apreciación positiva que se hace sobre los derechos sociales, que es un componente central del texto constitucional. Discrepo de afirmaciones que restringen el concepto de familia a familia única y no a tipos de familia, pero no hay que hacer una interpretación única de esa carta. Por un lado están los derechos sociales, por otro interpretaciones valóricas que yo no suscribo. Perfecto. Marco Barraza, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Vamos a seguir en los próximos días develando lo que trae la nueva Constitución para mayor información de todos nosotros. Muchas gracias y que tenga buen día. Que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día martes 26, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.